Hablaremos hoy de historias de los mitos griegos que tienen que ver con el orgullo castigado. Hay en los mitos una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Y Némesis personifica a una divinidad que, del mismo modo que las erinias, castiga los crímenes. Pero, en verdad, Némesis era usualmente invocada para castigar también la demasiada jactancia. Encarnaba Némesis la posibilidad de suprimir todo tipo de desmesura, como por ejemplo el exceso de orgullo. Los griegos odiaban la desmesura, la iblis, tanto si lo desmesurado era algo bueno, como si, naturalmente, si era algo malo. Es decir, ser demasiado lindo entre los griegos era un peligro. Y la demasiada suerte, la demasiada aventura, era usualmente castigada con alguna desgracia para equilibrar la balanza. Así, cuando nació Alejandro de Macedonia, su padre Filipo, tuvo miedo, porque al mismo tiempo le había ocurrido, o le habían ocurrido algunos otros sucesos venturosos. Sus caballos habían ganado en Olimpia unas carreras, y un ejército suyo había obtenido una victoria. Cuando le informaron que además le nació un hijo, tuvo miedo. Dijo, esto es una desmesura. Demasiadas alegrías son castigadas con alguna desdicha. Muy bien. El caso es que para el espíritu helénico, todo lo que sobresalía de su condición, tanto para bien como para mal, se exponía a las represalias de los dioses. En Ramnunte, una pequeña ciudad situada a poca distancia de Maratón, Némesis tenía un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias, uno de los más famosos escultores de la Grecia, y para los griegos la Némesis de Ramnunte había dado fuerza al ejército ateniense que impidió el avance de los persas. En realidad, todos dicen que esta ayuda había sucedido porque los persas se habían demostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de sus ejércitos. Y eso era un signo de desmesura. Con la ayuda de la divinidad que castigaba el orgullo, los atenienses pudieron defender Atenas. Vamos a ver algunas historias que tienen que ver con el orgullo castigado. Posidón, el dios del mar, también conocido en Roma como Neptuno, andaba, medio de novio, con la ninfa Cenide, y le pidió esta chica una noche, ¿no? Dice, mira, Posidón, ya que sos un dios, ¿por qué no me das una recompensa por este amor que yo te doy casi todas las noches? Le dijo, transforme, y yo en realidad quiero una cosa, que me des un don, oh Posidón. Quiero transformarme en un luchador invulnerable, porque en verdad estoy harta de ser mujer, dijo. Vio como es una cuando, en esa charla que sobreviene después de los momentos íntimos, le habrá dicho eso. Pero ay, mirá, Posidón se perdía la mina. No importa, pero le dijo, ya que estás, ¿por qué no me transformas en un luchador? Estoy cansada de esta vida de ser mujer. Bueno, además, como dice usted, que te digan esto después de una noche de amor, no parece muy halagador. Pero Posidón accedió cortésmente a tal pedido, porque en realidad él también estaba harto de la mina, ¿no? Y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Muy bien, y se lo acusó yo, chao, Ceneo. Y Ceneo tuvo mucho éxito en la guerra. Los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Vamos a elegirte rey de tan bien que te desempeñas en la guerra. Incluso Ceneo engendró un hijo, al que llamó Coromo. Exaltado por esta nueva situación de rey que le tocaba vivir, Ceneo se hizo un poco jactancioso. Colocó su lanza en medio de la plaza del mercado y allí obligó a todos a rendir sacrificios a esa lanza, como si de un dios se tratara. Prohibía incluso rendir culto a ninguna otra deidad que no fuera su lanza. Acá dice, terminó el culto a los dioses, únicamente a mi lanza, dice que es esta. Muy bien, Némesis notó esa jactancia de Ceneo, era muy difícil no notarla, y le fue a ortivar a Zeus, el príncipe de los dioses. El príncipe de los dioses le dijo a los centauros que lo asesinaran. Dice directamente, vayan, dice, asesine Melón a Ceneo, que anda dándose dique y clava su lanza en medio de la plaza. Bueno, durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa por los centauros. Desde luego, como era muy fuerte, empezó a matar centauros. Pero eran muchos los centauros. Parece que las armas de los centauros rebotaban sin causar daño en la piel de Ceneo. Sin embargo, eran muchos, ¿no?, los centauros. Y lo fueron golpeando en la cabeza con unos troncos de abeto. No lo herían, pero de tanto golpearle en la cabeza, lo fueron enterrando. Curiosa forma de luchar, ¿no? Bueno, cuando lo tuvieron bien enterrado, disculpe la expresión, pusieron un montón de piedras y troncos encima y chao. Ceneo se asfixió y murió. Una buena forma de pelear contra Ceneo. Al poco tiempo salió volando de aquel montón de piedras y troncos un ave de alas pardas que el adivino Mopso, que estaba presente por casualidad, reconoció como el alma de Ceneo. Dijo, ahí va el alma de Ceneo. Bueno, cuando fueron a buscar el cuerpo de Ceneo, para enterrarlo correctamente, ¿no?, encontraron en realidad el cuerpo de una mujer. Se me puso la piel de gallina. Veamos qué pasó con Níobe. Ella se había casado con el rey Anfión de Tebas y le había dado 7 hijos y 7 hijas. Y estaba muy orgullosa Níobe de aquella descendencia. Un día se atrevió a menospreciar a la diosa Leto, que solo tenía 2 hijos, que eran nada menos que Apolo y Artemis. Y la profetisa Nante, hija del mago Tiresias, aquel que era ciego, aquel que fue hombre y fue mujer, escuchó, digo la profetisa, este comentario, y aconsejó a las mujeres tebanas que aplacaran la ira de Leto, porque estaba muy, muy enojada por esta declaración de Níobe. Y no solo la ira de Leto, sino de sus hijos, Apolo y Artemis, que eran poderosísimos. Y les dijo, por favor, quemen incienso, adórnense el valero con ramas de laurel, porque Leto está un poco enojada. Cuando ya el aroma del incienso flotaba en el aire, apareció Níobe, seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una espléndida túnica frigia, su largo cabello suelto. Y dice, ¿qué están haciendo? ¿Un sacrificio a Leto para que...? No, dice, ¿por qué Leto, dice Níobe, una oscura diosa, madre de una hija umbruna y de un hijo afeminado, se refería a Artemis y Apolo, es preferida a mí, que soy nieta de Zeus, temida por los frigios y reina de la casa real de Cadmo? Y las mujeres tebanas, asustadas, abandonaron el sacrificio, murmuraron algunas plegarias para calmar a la diosa Leto, pero ya era tarde. Leto envió a sus hijos, justamente Apolo y Artemis, armados con sus arcos, a castigar a Níobe por su presunción. Apolo encontró a los hijos de Níobe que estaban cazando ahí en el monte Citerón y los liquidó a todos. Menos a uno, a Meclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria. Mientras tanto, Artemis, la hermana, encontró a las 7 hijas hilando en el palacio, las mató a todas. Pero también salvó a una, Melibea, por la misma razón, una plegaria a tiempo. Estos 2 supervivientes, Melibea y Améclas, aterrados, se apresuraron a construir un templo en honor de Leto. Cuentan que Melibea se asustó tanto, cuando vio que lo estaban matando a todas las hermanas, que siendo morena, quedó rubia por el resto de sus días. Ustedes saben que las personas rubias lo son porque alguna vez se han asustado. Ah, sí, es el, sí, por sí, eso. Sí. Todos somos morochos, pero los que se asustan se vuelven rubios. Ah. Levanten la mano aquellos que se han vuelto rubios por un susto. Lo dicho, el reina el terror. Pero una morocha levantó ahí. Sí. Bueno, hay gente que se tiñe de morocho para disimular su carácter asustadizo. En cuanto al esposo, ¿qué pasó con el marido de Niobe? ¿Dónde estaba ya? No sé dónde estaba, pero Anfión se llamaba. Bueno, Apolo lo mató. Me llamaba, decía, vos también te mato, chao. Niobe lloró durante 9 días seguidos a sus muertos, sin encontrar cómo enterrarlos, porque nadie quería ayudarla. Además, sucedió otra cosa todavía peor. Zeus, para mostrar que estaba de acuerdo con Leto, convirtió en piedra a todos los tebanos, todos los que vivían en la misma ciudad de Níobe. Y al décimo día fueron los propios dioses olímpicos los que ayudaron a la pobre Níobe a enterrar a sus muertos. Níobe huyó hacia el monte Sipilo, donde vivía su padre Tántalo, de larga fama, pero Zeus la siguió hasta allí y la convirtió en estatua. Una estatua que, según decían los griegos, lloraba a principios del verano. Qué curioso, una estatua llorona, ¿no? La última historia es la historia de Alcíone, que era una de las hijas de Éolo, el guardián de los vientos. Alcíone se casó con un señor llamado Seik de Traquis y fueron tan felices que, bueno, ella, orgullosa de esa felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera, y a él Zeus, como el matrimonio real de los dioses. Naturalmente, ¿no? Esto ofendió a los dioses, que descargaron una tormenta sobre un barco en el momento en que Zeus viajaba allí, y Zeus murió ahogado. El fantasma de Zeus se le apareció al Alcíone, que se había quedado en Traquis. Cuando se le apareció el fantasma del marido, calculó lo que todos calculamos cuando se nos aparece el fantasma de alguien, o sea que ese alguien es finado. Y entonces enloqueció de dolor. Uy, dice, se me ha aparecido el fantasma de Zeus. Así que se debe haber muerto, si no, ¿cómo se me va a presentar? Estuvo bien la tipa. Sí, pensó. ¿Cómo se me va a presentar el fantasma de mi marido si mi marido está vivo? Claro. Dijo, bueno, cuando vio el fantasma no dudó un segundo, dijo, mi marido se ha muerto. Y entonces enloqueció de dolor, dijo, voy a enloquecer de dolor. Y algún dios compasivo que pasaba por allí transformó al Alcíone, incluso al fantasma de Zeus, en pájaros, 2 pájaros. Hoy esos pájaros se llaman Martín Pescador. Antes no existía ese pez, ese pájaro. El Martín Pescador está fuera de toda evolución darwiniana. Uh-huh. Fue creado solamente porque la tipa vio el fantasma del marido, se enloqueció de dolor, qué sé yo. Bueno, ¿qué historia le gustó más de todas estas, Barton? A mí de las transformaciones, siempre las transformaciones en piedra me atraen. Ah, ¿le gusta? Sí, me gusta. Los tebanos, ¿te imaginas todos los tebanos, todos los habitantes todos. De Tebas convertidos en piedra? Todos en piedra y cada uno onda Pompeya, ¿no? Según lo que estuviera haciendo. Sí, quedaron ahí, quedaron petrificados, agachados algunos. Sí. Algunos se cayeron, porque si usted lo convierte en piedra, en el momento que está estirándose hacia adelante, se cae. Sí, o tirándose al agua. Claro, por ejemplo. Claro. Muy bien, hemos ido a la discoteca y me comentó el discotecario que él en realidad tenía piedras, pero en los riñones. Ah, pero no tiene nada que ver, señores. Eso mismo. Y me dijo también que él era muy orgulloso. ¿Sí? Tanto es así que no saludaba a ninguno de los vecinos. Vio que cuando uno saluda le dicen, ¡ay, qué orgulloso que no saludas! Y cosas así. Cuando amenazaba ya contarme todo de su vida, tomé un disco cualquiera que había ahí y me lo traje. ¿Y qué es? Y es la orquesta de Horacio Salgán, que va a interpretar el tango que se llama Orgullo Criollo. Bueno, casi una aliteración. Orgullo Criollo es todavía peor. Uh-huh. Y que evidentemente es un tango compuesto. Está muy lejos de Tebas y de todo esto. No importa, pero está compuesto en homenaje a Níobe y también a Leto, a Roberto Leto. Escuchemos entonces a Salgán de Lío y la orquesta, creo que es la orquesta, ¿no? ¿Es la orquesta grande o el dúo? Creo que es la orquesta grande. Con Delío, dice. Sí, Salgan Delío. ¿Pero con la orquesta o sin la or- o ellos dos solos? Enseguida nos vamos a dar cuenta. Vamos, sí. Orgullo criollo, Tango de Caro, dale. Salgani de Lío, La Venganza Será Terrible, Orgullo Criollo.